Nos vamos a morir. Sur por FM Occidente, la 97.1, desde Virreyes, San Fernando, provincia de Buenos Aires. Como todos los sábados, hacemos este programa de 13 a 15 horas, dedicado a la política, la economía, la cultura, las cuestiones sociales, tanto en el ámbito nacional, internacional, local y regional. Mi nombre es Eduardo Ibarra. Miriam, como siempre, hace posible en los controles que este programa salga al aire. Y hoy, con el equipo completo, con la niña Rosario Radaeli. Hola, buenas tardes. Y con el niño Lucho Bros. Buenas tardes. Y son niños. Claro. A la comparación de uno que va cargando años en la espalda. Bueno, hoy hacemos nuestro último programa del año, como habíamos dicho anteriormente. Ya nos estamos despidiendo y comenzaremos, si el equipo se pone de acuerdo, se alinean todas las estrellas, comenzaremos de nuevo en febrero, más temprano. El año que viene empezaremos más temprano porque vamos a cargar más pilas. Bueno, Rosario, ¿cómo viene el tema de hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de la liberación de los cinco y luego vamos a pasar para el tema de la reapertura de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, que comenzó el miércoles pasado. Así que vamos a estar analizando un poquito eso y debatiendo. Bien, bien, sí, un buen, muy buen fin de año para nosotros los comunistas. La verdad que es, por lo menos a mí personalmente, me alegró el fin de año. Lucho, las vías de comunicación. Bueno, como siempre, para contactarse con el equipo que hace este programa o bien con la radio, pueden hacerlo con la radio propiamente dicho a través de su teléfono de línea, que es el 47443709, repito, 47443709, el teléfono de línea de la radio. Pueden escucharnos online a través de la página de internet de la radio, que es fmoccidente.com.ar, y para contactarse particularmente con el equipo que hace este programa, lo pueden hacer mediante nuestro Facebook, que es facebook.com/denorteasuroccidente, y también nos pueden visitar en nuestro blog, que es radiodenorteasur.blogspot.com.ar, donde podrán en el transcurso de la semana escuchar el programa en curso, como los programas anteriores que han sido subidos periódicamente. Sí, sí, igualmente, digamos, durante este periodo de un mes y medio, vamos a estar seguramente subiendo cosas, escribiendo algunas cositas en nuestro blog, etcétera, etcétera. Así que vamos a seguir en contacto, por lo menos los que nos escuchan y nos leen por Facebook y por nuestro blog. Que la otra vez estaba mirando nuestro Facebook, hemos llegado a 4.000 amigos. ¿Qué significa? No sé, pero bueno, ¿viste? que viste, ahora festejan todo, viste, hacen 20 programas y hacen una fiesta, tienen 100 amigos y hacen otra fiesta, bueno, eso. Bueno, hagamos doble festejo, 4.000 claro. Amigos y último programa. Claro, claro, no sé, eso de amigos, encima amigos. Bueno, es una forma de decir, digamos, contacto sería en claro. Realidad, más que amigo, ¿no? Pero bueno. Sí, y tenemos 8.000 entradas a nuestro blog, así que también tenemos el doble. O sea, por cada amigo ha entrado dos veces al blog. Claro, sí, o hemos nosotros constantemente entrado al blog para hacer una de las dos queda, ¿no? Pero en promedio tenemos dos entradas per cápita, digamos. Claro, en promedio es así, bueno. Bueno, igual no vamos a festejar porque es una esos festejos me parece una pedantería, ¿no? Es más, yo ni me acuerdo cuántos programas tenemos hechos y no me acuerdo de qué año estamos, si del 2012, 2003, no, 2012 estamos, ¿no? ¿Tres años vamos para cuatro? Yo la verdad que no llevo la cuenta. Bueno, lo importante es lo que se dice, ¿no? Che, bueno, ¿cómo antes de empezar y para cerrar un poco el programa, ¿cómo la pasaron? ¿Cómo estuvieron viendo el programa ustedes desde adentro? ¿Qué les pareció? ¿Un balance? Bueno, puntualmente a nosotros nos tocó acoplarnos hace muy poco respecto a lo que lleva de vida el programa. Realmente yo creo que lo interesante, la propuesta interesante que hace el programa, bueno, la principal es la propuesta contrainformativa, ¿no es cierto? La búsqueda de contrahegemonía informativa y de debate. Eso me parece más que interesante y necesario para la etapa que nosotros vivimos. Más cuando hemos visto que la batalla de ideas y la contracultura que uno tiene que generar para enfrentar a los monopolios mediáticos uno no vence al monopolio mediático por decreto, ¿no? Sacando leyes que encima después ni siquiera se terminan de aplicar, pero sí. Al margen de eso, digo, aunque las leyes se aplicaran, aunque existiera una ley de medios draconiana que hubiese destruido en mil pedazos el monopolio mediático que tiraniza la información en nuestro país, aún así el daño que ha hecho en la generación de consenso positivo hacia nuestra propia explotación, nuestra propia dominación, el daño de tantos años de monopolizar la información y de inventar esa opinión, como dice Correa, ¿no? La opinión que aparece en los medios de comunicación no es la opinión pública, sino la opinión publicada, ¿cierto? Que va en consonancia con lo que opina el dueño del medio. Tener una empresa de cualquier cosa te garantiza una tasa de plusvalor, pero no te garantiza que los que vos explotás opinen como vos. En cambio, tener una empresa de medios de comunicación encima te ayuda o permite que los explotados terminen estando de acuerdo con su propia explotación. Por eso digo que tanto tiempo de, bueno, como, de monopolio, como decía Malcolm X, ¿no? Decía, claro, tenés si cuidado mucha bola. Con los medios de comunicación que te terminarán haciendo odiar al esclavo y amar al amo. Al amo. ¿No? Uh-huh. Por eso, en ese sentido, digo, tanto tiempo de colonización cultural que imprime el monopolio mediático, solamente es reversible o es combatible desde el debate, desde la exposición de ideas alternativas, de la construcción de ideas alternativas, ¿no? Porque yo creo que es fundamental hoy, para la necesidad de construcción de poder popular, hoy en día nosotros lo que vivimos es una batalla cultural. Quizás en los 70, los 80 y antes, inclusive, los movimientos insurgentes le decían poder popular a las zonas liberadas, ¿no es cierto? Territorios liberados de las diferentes dictaduras a las que enfrentaban las guerrillas y demás. Decía, bueno, esta es una zona de poder popular porque el ejército no podía entrar y demás. Yo creo que hoy la batalla de la construcción de poder popular lo primero que necesita es generar las ideas motoras, porque así como primero se perpetró el genocidio para aquellos que ya estaban movilizados contra la hegemonía de la clase dominante, después se perpetró el genocidio cultural para que, no solamente para imponernos la forma de vida acorde a nuestra propia explotación, sino además para hasta imponernos los medios correctos de enfrentar la dominación, ¿no es cierto? El enemigo ya te dice cómo lo puedes enfrentar dentro de los márgenes en los cuales vos te puedes mover para ser libre, entre grandes, grandísimas comillas. Entonces, por eso me parece interesante que esta práctica del debate de ideas, nosotros acá no somos periodistas, no somos licenciados en nada, no hace falta estudiar comunicación social para poder debatir y para poder expresarse y organizarse y movilizarse en función de lo que a nosotros mismos nos pasa y lo que padecemos diariamente, ¿no es cierto? De hecho, es nuestra tarea, es nuestro deber. Entonces creo que la puerta que abre este programa, no solamente a los que lo hacemos, sino a todos los que pudieron participar directo o indirectamente, desde el oyente hasta los que han sido entrevistados y demás, me parece que lo interesante es esto, ¿no? Que ver que el mundo como se nos muestra es la visión de una clase política, de una clase social que tiene el poder, que ejerce el poder, y que nosotros tenemos que, y existe un bloque de, no existe un bloque de poder popular, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos la articulación que ellos de última tienen en torno al ejercicio del poder. Entonces, poder empezar a intercambiar y a tener una postura propia como pueblo es uno de los primeros pasos para empezar a pensar a reconstruir ese ideal de sociedad futura que no tenemos, sí, que esperar yo, nunca. Yo, ¿no?, creo que esto lo habíamos hablado ya con el viejo equipo, con Pablo y Pamela, el tema de que lo como decís vos, tenés posibilidades de enfrentar a estos discursos hegemónicos, a estos medios hegemónicos, que en definitiva es la implantación de un discurso, ¿no? Porque por más que haya una ley, hay un discurso implantado y hay un sentido común ya implantado en la gente, en la forma de pensar a través de años y años de medios, de educación, etcétera, etcétera. Pero lo que nosotros comentábamos ya desde el principio es que hay medios alternativos, inclusive el propio internet te da la posibilidad de ya empezar a democratizar la palabra, ¿no? Es un instrumento que ya te permite, si bien... Hay que aprender a usarlo. Claro, hay que aprender a usarlo, si bien lo que tienen guita tiene más posibilidad, tiene más poder de fuego, de a poco uno puede ir metiéndose y contando su propia verdad, porque acá lo que ocurre con los grandes medios, con estos periodistas de renombre, es que son los dueños de la palabra, uh-huh. Son los que te imponen las ideas. Entonces, y no es así, las ideas, digamos, es una construcción social que está impedida justamente por esto, por el mercantilismo de la palabra, porque para ser periodista tenés que trabajar ahí, pensar como te dicen ellos, actuar como te dicen ellos, escribir y estar en consonancia como te dicen los grandes medios. Y de esta forma, bueno, es un granito de arena que uno colabora para que se escuchen otras voces y empezar a construir otra verdad. Hay que tener también voluntad de querer informarse y buscar y llegar a la verdad construida por uno mismo. Porque esto que hablábamos de internet y cómo se va viralizando la información, también es cuestión de adoptar una postura activa y no pasiva en cuanto a la información. Aprender a analizar lo que me están diciendo, desde qué lado viene, por qué viene de ese lado y de qué forma se presenta. Y tener un poco de malicia, como ya hemos dicho, en cuanto a la información y en cuanto a quién no las cuenta. Ir a las fuentes en lo posible y si no, tratar de reconstruir la verdad a través de uno, que en definitiva la verdad es se hace más cercana cuando uno la busca y tiene voluntad de acción. Claro, sí, porque está más accesible, pero hace falta ese... A veces estamos tan domesticados en materia ideológica que estamos castrados de la propia iniciativa, ¿no? De sentarte un ratito en la computadora, bueno, a visitar varias fuentes. Yo creo que Rosario da en la tecla en esto, en decir, dejar de ser los receptores pasivos y ser parte de la construcción del mensaje de los medios. Ese creo que ese es el punto. O sea, que cualquiera puede ser parte de la construcción de un mensaje, porque cualquiera tiene, o sea, cualquiera de nosotros, cualquier vecino tiene cierta experiencia en su vida cotidiana que la puede transmitir y puede contribuir a crear esa construcción, esa verdad, ¿no? Ese, uh-huh. Dentro del mensaje. Y ahí está, es movilizarse, es no, dejar de ser pasivo y solamente recibir información, sino ser parte de la construcción de esa información. Claro. Ahí yo creo que lo que dice Rosario está requiere, muy bueno. Requiere compromiso, porque realmente informarse no solamente hace un bien a uno mismo, sino que también le hace un bien al que tiene al lado. Porque si todos reprodujéramos lo que dicen otros, también estaríamos perjudicando al que está al lado. En cambio, si todos nos ponemos un poquito a empezar a buscar un poquito más profunda la verdad, creo que también le hacemos un viral de al lado para dejar de reproducir todos estos bombardeos mediáticos que tenemos todo el tiempo, todos los días. Claro, porque incluso uno cuando dice receptor pasivo es claramente receptor pasivo, pero mientras más pasivo es el receptor, después es más activo de reproducir, ¿no es cierto?, sin filtro, como le viene la información manipulada, ¿no? Yo lo recibo pasivamente, pero después voy y lo repito como un boludo, alegremente. Claro. Ahí está el tema, o sea, que es una construcción del sentido común, que uno dice, bueno, lo digo porque es sentido común, pero el sentido común está construido desde un discurso desde el poder. Claro, desde ya. Te lo imponen y te lo naturalizan, uh-huh. O sea, vos lo incorporás como propio, pero en realidad es impuesto. Claro. Entonces ahí es fundamental también otro tema, que tener espíritu crítico, o sea, la concepción crítica de... Te aprendí crítica, a dudar y... Crítica, no de crítica, de criticar, de estos programas con mentillero de critican y se agarran los pelos, no. Crítica en el sentido de la duda. Uh-huh. Aprender, o sea, a dudar, Pablo Freire fue el que dijo. Claro, no, bueno, Foucault decía, lo interesante de la ilustración no fueron las respuestas, sino las preguntas. Las preguntas. Uh-huh. O sea, eso es... saber formular las preguntas, eso es lo que mueve, porque la respuesta ya es algo, digamos, más estático, más que no te moviliza, sino que te está dando una solución. Lo importante es formular la respuesta, que es lo que te impulsa a buscar después. Uh-huh. O sea, hacer la pregunta es la que te impulsa a movilizarte, a buscar y a encontrar alternativas a esa pregunta. De hecho, si nos ponemos muy en filosófico, las preguntas fueron las que sacudieron a los grandes sistemas. O sea, porque en todos los pensadores de toda nuestra historia, en realidad, si uno se pone digamos, un poco minucioso y a ver y analizar un poco más en profundidad lo que hay por debajo de todos los escritos, son grandes preguntas. En determinados tiempos son grandes preguntas que sacuden los sistemas. Así que bueno, me parece que esto es nuestra pequeña, o trata de ser nuestra pequeña contribución a esto, ¿no? A esta nueva construcción. Así que bueno, espero que entonces, esperemos que nuestros oyentes por lo menos le haya servido de algo, ¿no? Esto, si contribuimos para que uno a derribar algún que otro mito. No, para imponer ninguna idea ni para educar a nadie, sino para movilizar a alguien que se interese en hacer hacer algo o pensar o dudar o discutir y a movilizarse de acuerdo a la idea que cada uno tiene. O sea, nosotros no somos los maestros de nada ni venimos a imponer ninguna verdad sagrada, absoluta, sino nuestra verdad y nuestro punto de vista. Y creo que es esto también, desde que empezamos el programa, nosotros siempre lo puntualizamos. Nuestra verdad, nuestro punto de vista es claro, lo dejamos asentado y no vamos por atrás ni decimos, bueno, esta es la verdad, esto es lo real, esto es lo que esto es como que tenés que pensar. No creo que la honestidad está en decir, bueno, nuestro punto de vista es esto, nosotros somos esto y esta es nuestra identidad, y a partir de esto nosotros pensamos y decimos. Claro. Después que cada uno lo analice, pero ahí está el punto también, porque creo que también hay una estafa con respecto a estos grandes medios y estos grandes periodistas, entre comillas, es que se ponen en un lugar de objetividad, del saber absoluto, de, como decía Rosario, de ellos son los que crean claro, ellos que son los que crean el saber y nosotros somos los que lo recibimos, entonces sin chistar. Entonces, y no te dicen de dónde es, no te dicen qué es lo que piensan en realidad, a qué intereses responden, qué ideología responden, jamás te lo dicen. Claro, eso es una estafa para mí. Eso es uno de los principales elementos que nos separan de esa forma de construir la opinión, que es lo que hablábamos muchas veces. Ellos hacen toda esa careteada porque no pueden decir lo que realmente piensan, realmente los intereses que responden, de dónde han construido el poder. Es más, uno tiene que empezar a aprender a desconfiar más aquel que habla desde una postura ideológica neutral, que no responde a ningún interés, porque eso ya echa mucho de principio. Todo responde a un interés, lo cual no está mal. Es decir, el que a mí me interese algo no está mal. El problema es qué me interesa. O sea, que yo represente una ideología no está mal. El problema es el contenido de esa ideología. Es decir, todos respondemos a una ideología, todos respondemos somos funcionales o respondemos activamente a un interés puntual, que no necesariamente tiene que ser el interés económico de robar, como se ha asociado a la política durante los 90. Los mismos que choreaban eran los que propagaban la postura de que la política servía solamente para chorear, de manera tal que uno no disputara esa herramienta que sirve para transformar la realidad. Desde una postura honestista, entonces esta postura de objetividad y de honestismo y de amor a la verdad, como si la verdad fuera una cosa absoluta y monolítica, en realidad eso tiene que ser lo primero que despierte desconfianza. Quien te habla desde una postura ideológica definida, como te si permite... existiera el periodismo independiente también. Claro, esa es una de las más grandes mentiras. Esa es la parte de la estafa. Esa es una de las más grandes mentiras, porque independiente se refiere a la independencia respecto del gobierno de turno, pero la peor de las dependencias es la dependencia del empleado, que el periodista el bolsillo, claro, el periodista es un empleado de un empresario que tiene un multimedio y que opina, los periodistas tienen que opinar lo que dice el empresario, si no lo echan de la empresa. Está claro, como pasa en cualquier empresa del capitalismo en el mundo. Sí, no, igual, inclusive esto te estoy hablando de estos suerte de aristócratas del periodismo, ¿no? Joaquín Morales Solá, La Nata, Nelson Castro, sí, Mariano Blondona. Pero no dejan de ser tristes empleados igual. De sí, última. Pero igual son tipos que son afines a esa ideología, ¿no? Obvio, es que ellos vienen y dicen, mirá, me tengo que comer este garrón y claro, tengo que... hasta serían más inocentes, claro, de última, si fuera y así. Tengo que, porque si no, no, digamos, los tipos son parte porque están convencidos, no dejan de ser empleados, como decís vos, pero ellos están convencidos y son difusores, sí, de esos esto. Son los caudillos, digamos, los abanderados, que, del... serían como uno, los gerentes, ¿no? Uh-huh. Los gerentes de la palabra, digamos, de la palabra que después la cobra otro, ¿no? La claro. que se llevan los dividendos otro, pero igualmente cobran muy bien, obviamente montan todo este circo también, últimamente todo este circo de tener miedo del problema del ataque a los periodistas. No hay ningún ataque, no hay ningún medio, acá la verdad que los tipos lo pasan bien, terminan de hacer su programa, se suben a su auto importado, se van a su country de su casa de $1,000,000, cobran dinero muy abultado en sus bolsillos y hacen buen negocio diciendo que están perseguidos, que la libertad de expresión, que tienen miedo. Aparte, ¿no suena contradictorio poder decir que no hay libertad de expresión en la tele o en la radio? Generalmente en los países donde no hay libertad de expresión no se puede decir en la tele. Ellos tienen razón que no hay libertad de expresión. No hay libertad de expresión dentro de los medios que tienen ellos. Porque jamás, si alguien pensara como nosotros o algún gran pensador que está en nuestra línea de pensamiento quisiera tener un programa ahí, jamás lo podría tener. Entonces ahí es verdad, tienen razón, no hay libertad de expresión dentro de los ellos. No sé si recuerdan la mini huelga que hubo en TN, el Queremos Preguntar de les recuerdan. Eso fue claro, pero pero en cuanto a que no hay libertad de expresión promovida desde el gobierno, plantean de que como que si hubiera una persecución oficial a los periodistas a los periodistas que disienten con el gobierno, si eso realmente existiría, no lo podrían decir en la tele, claro. No lo podrían decir, el gobierno perseguiría aparecería en una zanja el otro día, claro, la disidencia, bueno. No lo podrían andar diciendo en la tele alegremente, eso en la radio. Es jugársela en un periodista, o sea, es jugarse la vida. Estos tipos la pasan muy bien y la pasan muy bien diciendo que tiene miedo, que se siente perseguido, que le atacan su libertad de expresión. Sí, pero es como decía Correa en una entrevista con un periodista español, le decía, ¿cuál es el problema que yo le responda a las críticas o critique a un periodista? ¿Por qué? Eso no es un ataque a la libertad de expresión, eso es mi libertad de expresión. Es ejercer mi libertad de expresión. Claro, ejercerla hacia alguien que me está diciendo algo con que no coincido. O sea, y le decía puntualmente, ustedes se pusieron siempre por sobre todo a la sociedad y a ustedes no se lo podía tocar, como si fuesen sagrados. Uh-huh. Y no es así, la libertad de expresión no es eso. O sea, se los critican a los periodistas y saltan como una corporación a defenderse, a defender cualquier cosa, eso no es libertad de expresión. No, claro. Eso es eso es defender nada más intereses corporativos y económicos. Sí, como dijo Marx, ¿no? La libertad de prensa es la libertad del dueño de la imprenta. Claro, y bueno, tal cual, sí, tal cual. Y hoy más que nunca. De la imprenta, de los medios gráficos, de los medios visuales, audiovisuales, etcétera, etcétera. Así que bueno. En eso estamos, y de hecho, está bien, uno dice, sí, el gobierno tiene un canal que no es pluralista, ¿no? Como todos los gobiernos lo tuvieron, y utilizaron a Canal 7, antes a TC, bueno, lo utilizaron como un medio de instrumento de propaganda política. Pero yo recuerdo que hubo un momento que uno se preguntaba, che, pero ¿no hay un programa distinto en la tele que salga a defender los intereses del propio gobierno? Y después de ahí salió 678. Uh-huh. No salió antes, porque yo miraba los programas periodísticos, los pocos que había, y eran todos opositores. Sí. Entonces ahí el problema era al revés, que el gobierno no tenía medios para defenderse. Uh-huh. O sea, no tenía comunicación con el pueblo. Y pasaba eso. Después que, bueno, se monopolizó y todos los empresarios y todos los tejimanejes empresariales y la compra de medios, ya es otro tema. Pero digo, cuando se rompe la relación Clarín y el gobierno, hay una avalancha de hegemónica de todos los medios enfilados contra el gobierno. Y después de ahí empieza la respuesta del gobierno con 678 y demás. Y ahí también faltaba libertad de expresión para mí. O sea, uno que no coincidía con la línea que bajaban estos grandes medios, no había un programa donde decía, che, pero reproduzcan otra cosa. O sea, alguien que pregunte, alguien que dude, un periodista. Encima también esto, hay periodistas que te das cuenta que están pagados o bancados por el candidato que banca el medio o que le banca el programa, y es ridículo la pregunta que le hace, es ridículo la entrevista, la verdad que es ridícula, es decir, decir cosas lindas que así te aplaudimos, más o menos, ¿no? Algo así, lo que está pasando, lo que pasa, bueno, últimamente lo ves como un candidato como Massa, como Macri. Como fue de Narváez en su momento también. Narváez en su momento. La propaganda que hicieron de Narváez. En el programa, en el canal de América, ¿no? Claro, América. Él era uno de los accionistas, ¿no? Sí, uno de los dueños. Qué curioso. Que por eso rajaron a Siete Cases. Claro, ahí se volvió disco los Siete Cases. Ahí le pegaron un voleo porque le preguntó cosas que no tenía que preguntarle al jefe. Claro. Bueno, ahí te das cuenta. Ya está la libertad de expresión. Ahí está. Ahí está la objetividad. Y después recordaba el caso de, para mí, no, yo no puedo creer, cuando veo La Nata y recuerdo cuando yo leía El Porteño, o sea, ni siquiera Página 12, El Porteño, la revista El Porteño, una revista que han escrito grandes intelectuales y políticos de izquierda y progresista, una revistita no muy difundida, pero de una calidad y un contenido muy interesante, que había muchos debates ahí, porque no era solo una línea determinada, sino había varias líneas dentro de la revista. Bueno, yo lo leía desde ahí. Después, bueno, obviamente Página 12 y después todo lo que sabemos. Y digo, bueno, ¿cómo el tipo en sí, cómo justifica internamente eso? Y en realidad había algo que Cerruti, cuando era, que es legisladora de la capital y antes era periodista de Página 12, que trabajó muchos años con La Nata, ella contaba, dice, en realidad La Nata siempre tuvo un eje y un norte hacia el tema de la guita. Lo que pasa que en los 90 le garpaba mucho el progresismo crítico hacia el menemismo, porque era... Era el único medio. No tenía disputa en ese terreno. Y encima estaba direccionado casi exclusivamente hacia el tema de la corrupción. Uh-huh. Entonces eso le cabía, la defensa de los derechos humanos, que lo había dejado de lado y todo eso. Pero dice, eso era lo que dejaba a guita. Y eso es lo que lo posicionó a él. Después, en el 2000, después con la gestión de Kirchner, eso queda a él... queda en el aire, queda sin sustento su discurso. Uh-huh. Y ahí es cuando da el vuelco, o sea, porque viene trastabillando. Después empieza a hacer, bueno, él venía a hacer la revista 23, 21 creo que se llamaba, después 23, bueno, fue cambiando de nombre. Hizo el diario, que fue un desastre, que era crítica de los argentinos, que dejó a todos en la calle, que se asoció con un tipo que era lamentable, un corrupto, bueno... los programas que tenía en canal en América, creo que era en América, sí, o en Canal 26, sí, Día D, todo, fueron trastabillando. Bueno, el tipo llegó un momento que cortó la línea y dijo, bueno, ahora la línea que es estar en consonancia con el grupo Clarín. Uh-huh. Y el grupo Clarín se la puso para que sea su vocero. Uh-huh. Cosa que él siempre estuvo enfrentado con el grupo Clarín, porque el grupo Clarín, cuando él tenía Página 12, lo tiraba a matar con el papel prensa y todo eso, incluso, ahora se olvida. Incluso durante los primeros tiempos del gobierno de Cristina, yo me acuerdo cuando salió la ley de medios, La Nata hizo un sí. programa dedicado a mostrar cómo era el entramado, o sea, no estamos hablando de La Nata del 2001, estamos hablando de La Nata del 2009, mostrando todo cómo era el entramado de empresas que tenían el mismo dueño, que era el Grupo Clarín, denunciando eso, haciendo un gráfico gigante en televisión, y al muy poco tiempo saliendo a decir las barbaridades que dijo de la ley de medios, ¿no es cierto? Sí, por eso. Cuando uno habla de la verdad y estos tipos dicen la verdad, bueno, habría que preguntarse, ¿no? A qué verdad responden. Bueno, ¿les parece que vayamos a escuchar un tema, si hacemos un corte y ya volvemos y nos metemos con este, yo creo que es un hito histórico en el que estamos viviendo, que estamos presentando, presenciando, mejor dicho, como es el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos? Vamos, un temita de flamenco y ya volvemos. como les habíamos comentado, vamos a charlar de este hito histórico, que obviamente es un hecho, pero no es un hecho consumado. O sea, esto, digamos, abre un proceso, y como todo proceso, es una cuestión abierta y con un resultado a ver. O sea, no está nada dicho, pero, digamos, es un inicio de algo, implica muchísimas cosas que cada, de acuerdo a desde cada lugar donde cada uno lo mire, implican distintas cosas y tienen distinta lectura. Por lo tanto, como dijimos en el principio del programa, vamos a hacer nuestra propia lectura. Claro, desde ya. Que obviamente no es una construcción individual que se nos ocurre a nosotros porque somos grandes iluminados, sino que tenemos una línea de pensamiento, como decíamos, en clara simpatía con los intereses del gobierno del proceso revolucionario de Cuba, ¿no es cierto? Uh-huh. Por eso nos parece interesante y entusiasma este proceso que se abre con la reapertura de las relaciones diplomáticas entre ambos países. La cuestión es que desde hace un tiempo se venían llevando conversaciones entre delegaciones del gobierno cubano y el gobierno norteamericano en Canadá. El Vaticano. Y el Vaticano, como y en, claro, y en intermediario. Y se hace el anuncio el miércoles de la reapertura de las relaciones diplomáticas en conjunto con la liberación de los tres agentes antiterroristas que Cuba tenía presos en cárceles de Estados Unidos, que Estados Unidos mantenía presos en sus cárceles, los famosos cinco de Miami, de los cuales dos ya habían sido liberados anteriormente. Eso es un tema, digamos, para tratar aparte, uh-huh, esa historia. Pero la realidad es que se termina así un proceso que comenzó hace más de 50 años de ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países, que acá, por eso esto, acá donde se abren varias lecturas, acá cabe hacer una aclaración. Las relaciones diplomáticas no se rompen unilateralmente por el lado cubano. No es Cuba que decide prescindir de las relaciones diplomáticas con las norteamericanas, así como muchas otras cosas, ¿no es cierto?, que parecen iniciativa de rebelión, de purismo ideológico del gobierno cubano, pero que en realidad se dan producto de una impronta agresiva que tuvo siempre el gobierno, los diferentes gobiernos norteamericanos, hacia decisiones propias de la soberanía del pueblo cubano, como por ejemplo la declaración de carácter socialista de la Revolución Cubana, es una definición que puede solo tomar y solo puede revocar el pueblo cubano. Y ante esas definiciones, el gobierno norteamericano, en su currículum de injerencia en asuntos de soberanía de otros países, ha tomado medidas como ha sido, entre otras, el bloqueo económico, ese criminal que lleva también ya más de 50 años. Sí, el bloqueo y la ruptura de relaciones diplomáticas, como dice Lucho, fue unilateralmente impuesta por Estados Unidos en la gestión de Kennedy. De hecho, se comenta que Kennedy, a uno de sus secretarios o a algún funcionario, le dice: importame, tráeme de Cuba 1000 habanos. Y después de que le trae los 1000 habanos... Le rompe las relaciones, para quedarse con los insumos. Rompe la, bueno, eso es un detalle, ¿no? Un detalle de color, eso es lo que se dice. Pero digo, Kennedy, que había dado el visto bueno para que invada la isla los ex esbirros del dictador Batista, que estaban en Estados Unidos después, que se emigraron a Estados Unidos después de la revolución de Fidel Castro, es el que dice, bueno, se rompen las relaciones y se impone un bloqueo asfixiante a Cuba, que piensan que con ese bloqueo y con un montón de acciones más iban a voltear a Cuba y a su y al socialismo cubano. Pero y Cuba, su posición fue siempre de ser respetada como Estado, de igual a igual. Por eso reclamaba las relaciones con Estados Unidos. Restablecer relaciones, pero de igual a igual, no de subordinado, manteniendo su identidad, manteniendo su revolución, manteniendo su socialismo, manteniendo sus cosas buenas y sus cosas malas y todo lo que tienen todos los países, pero desde su posición, no subordinándose, como dice Lucho, pero siempre fue una política que por la cual Cuba vino luchando desde Fidel hasta Raúl, Acá no cambió nada, no hay un cambio en Cuba, hay un cambio en Estados Unidos, que eso habría que analizar. Yo creo que todos los ideólogos y opinólogos de la derecha y proimperialista, tanto de Estados Unidos como los chupamedias de América Latina, que los tiene a montones, como están en los grandes medios por lo general, hacen pie en Cuba y las reformas y el tema económico, y que Cuba necesita entonces un oxígeno, entonces que las reformas van a traer un cambio en el sistema socialista, bla bla bla. Yo creo que se equivocan. O sea, Cuba ha pasado por problemas económicos y crisis económicas mucho más profundas. De hecho, cuando se cae el campo socialista, Cuba tiene que hacer, o sea, es tal el grado de aislamiento y de asfixia económica que tiene que programar cortes de luz. Y los cubanos no decían, vino la luz, se cortó la luz, decía. No, decían al revés. O sea, hoy tenemos luz. Claro, sí, no decían que tenían apagones, sino que tenían alumbrones. Claro, alumbrones, ahí está. Han pasado por momentos muy complicados y, sin embargo, por todos esos momentos, Cuba, desde su... Y esto es lo que demuestra lo que es el socialismo, desde su organización, nunca dejó de prestar todos los servicios sociales, de mantener... Humanitarios, aparte. Sí. De mantener el estándar de vida de la población, de mantener bajo el nivel de mortalidad infantil, de tener mayor perspectiva de vida de sus habitantes en toda América Latina, inclusive de muchísimos estados de Estados Unidos, del propio Estados Unidos. Cuba tiene mejor estándar de vida, y a pesar de lo que había pasado. Entonces, desde la derecha te dice, no, lo que pasa que ahora se cae Venezuela con el tema del petróleo. Venezuela, que es un aliado estratégico de Cuba, que le provee petróleo y otros insumos, al Venezuela estar complicado por la baja de petróleo, Cuba va a entrar en una crisis muy profunda. Entonces necesitaba que Estados Unidos le reconociera y bla bla bla. En realidad, por ahora son relaciones diplomáticas que se establecieron. Primero, desde parte, obviamente, desde el cambio de políticas de Estados Unidos, que Obama lo dijo. Hemos fracasado en tratar de asfixiar a la isla en toda la forma que lo hicimos. Desde el embargo, ataque terrorista, montones de asesinatos de Fidel, hacia Fidel Castro, sabotajes, bueno, el bloqueo, todo hicieron todo, desgaste a nivel internacional, todo, fallaron en todas. Bueno, dice, hemos fallado. O sea, ellos mismos se declaran que hicieron, o sea, todo lo posible por destruir un estado. O sea, esto es gravísimo y nadie lo dice. O sea, son cosas que tenemos internalizadas. Estados Unidos puede hacer lo que quiera, puede hacer ataques terroristas, embargos criminales, porque embargan a la población y le embargan sus alimentos, le embargan todo. Y lo está reconociendo y cambia esta política. Es él el que cambia ahí adentro, y eso es lo que hay que analizar. Uh-huh. Y no tanto por el problema económico que puede llegar a tener Cuba por la baja de petróleo venezolano, que puede haberlo, pero digo, como reitero, Cuba ha pasado por crisis mucho más profundas. No, aparte hay una cuestión interesante de lo que vos decís. Parece como que todo el tiempo la derecha internacional, su vocero, están esperando a los Reyes Magos, ¿no? Dicen, bueno, ahora, cuando fue lo de la invasión de Playa Girón, bueno, ahora invadimos Playa Girón, asaltamos Cuba a través de una invasión bancada por los marines, pero ejecutada por los gusanos que estaban exiliados, los milicos de Batista. Bueno, ahora con esto el pueblo se va a levantar en contra de la tiranía comunista y se van a acoplar. Bueno, eso no pasó. Bueno, cuando le hicieron el embargo primero petrolero, las empresas petroleras de Estados Unidos se negaban a refinar el petróleo porque venía de la Unión Soviética. Bueno, no refinamos el petróleo, entonces Cuba estatizó las empresas, las refinerías, y tuvieron que ir exiliados, una patada en el orto. Bueno, dejamos de venderle petróleo, dejamos de comprarle el azúcar, con eso, bueno, con eso se va a desmoronar. Bueno, eso no pasó porque los soviéticos empezaron a comprar el azúcar y empezaron a venderle petróleo. Cuando se cae la Unión Soviética, bueno, se cayó la Unión Soviética, ahora ya nadie le va a vender petróleo, nadie le va a comprar, porque además también hay que reconocer que la Unión Soviética demostró una voluntad comercial con Cuba inédita hasta ese momento, de solidaridad, porque hacían compras terribles, ¿no es cierto? Bueno, cuando se cae el mercado, toda la apertura que le había permitido el mercado de Europa del Este y del bloque socialista, se cayó eso. Bueno, ahora la economía cubana se va a ahogar, no van a tener ni para la pasta dental, cosa que efectivamente pasó. Nos faltan por ahí las pintorescas filmaciones de la década del 90 de Fidel Castro teniendo que empujar el jeep donde anda, o sea, no tenían nafta ni para el jeep, sí, de Fidel. Bueno, ahora con eso, ese nivel de desgaste va a hacer que la revolución se caiga, que eso tampoco pasó. Entonces, ahora se abren las relaciones diplomáticas. Bueno, esto es porque los cubanos están, como si los cubanos estuvieran yendo al pie de Estados Unidos, ahora nos queremos hacer capitalistas, ¿no? Uh-huh. Hay como un gran cuento de hadas en torno a cómo hacer para que en Cuba se caiga la revolución, y es una gran frustración eterna eso para la derecha internacional, porque no, nada termina de hacer, sí, que eso se caiga, ¿no? Aparte hay que puntualizar algo. Ellos, el cambio, siempre lo están proponiendo en forma exógena, o sea, sí, desde afuera de la isla. No hay una alternativa interna. Porque no lo pueden, no tienen fuerza interna. Han metido sí, agentes a han morir. Pagado agentes, han pagado disidentes cubanos ahí adentro, han metido ONG que eran punta de lanza de la CIA para... Sí, las damas de blanco, no sabían qué inventar. Sí, sí, la USAID, etcétera, etcétera. Y nunca pudieron. ¿Por qué? Porque siempre hubo una cohesión interna en el pueblo cubano que no entienden que en Cuba el concepto del nacionalismo tiene que ver con el socialismo. O sea, está encarnado en su población. O sea, la identidad de la población es esa. No entienden eso, no pueden, o sea, no comprenden o no quieren comprender eso, entonces lo quieren imponer desde afuera y eso no va a pasar. Sí, la Revolución Cubana fue el nacimiento de un nuevo Estado, en realidad. Mm. Hay algo nuevo en cuanto a la identidad nacional. Es como para nosotros la Revolución de Mayo. No se podría hacer en Argentina un proceso político que negara la Revolución de Mayo. Es como decirte, mirá, tenés que dejar de ser argentino. Claro. O sea, está bien, acá vivimos en una sociedad clasista, fragmentada, seguramente ciertos sectores de la clase media acomodada y alta van a aplaudir hasta con los pies, ¿viste? Pero el grueso de la población no se va a comer eso de, bueno, ahora tenés que, para, no sé, ir a comer a McDonald's tenés que dejar de ser argentino, ¿viste? Uh-huh. Entonces, ahí entras al primer mundo y bla, bla, bla. Uh-huh. No, o sea, es una incoherencia, por un lado, y que le falló, obviamente. O sea, en los papeles ya los tipos te lo están diciendo que le falló eso. No, aparte te demuestra que esto de la apertura de las relaciones diplomáticas, lejos de generar conflictos hacia la opinión pública en Cuba, genera un nivel de consenso y movilización popular y de algo celebrable, ¿no es cierto?, de festejo de esta nueva situación, y al contrario, hacia Estados Unidos genera un nivel de descontento, de disenso en la clase dirigente, de guerra civil entre el ejecutivo y el legislativo. Uh-huh. Entonces, le mete un nivel de quilombo donde ya han salido todos los republicanos, sí, sí, de cabeza de, sí, olla, a decir que ellos no van a aprobar jamás el fin del embargo. Ahí está el punto. O sea, desde Cuba hay una coherencia de que se lo reconozca como un Estado soberano, con su identidad, etcétera, etcétera. Y ven esto como parte de ese, claro, de ese y proyecto. Esto es un triunfo porque lo doblegaron. Tuvieron, uh-huh, o sea... sí, el presidente norteamericano sale a decir que aceptar, fue un fracaso, ¿no? Claro, tuvieron que decir, nosotros fracasamos, vamos con esto. Pero por el otro lado, o sea, desde la lectura que se quiere hacer de la derecha, como es la introducción del capitalismo y la claudicación de la Revolución Cubana, cosa que no lo es absolutamente irracional decir eso, no tiene ni pie ni cabeza, también pecan de otra cosa, que es una cuestión economicista, de decir, bueno, ahora como van a poder tener unos dólares más en el bolsillo, que esto después vamos a ver qué implicación inmediata tiene este acuerdo, como van a poder tener cierto acceso, van a dejar de ser lo que son. Uh-huh. O sea, una cuestión economicista burda. O sea, ningún pueblo cambia por estas cuestiones solamente. O sea, la economía es una cuestión de la vida de los pueblos, pero no es todo. Y estos tipos, en su concepción ortodoxa y mercantilista, se piensa que porque te tiran unos dólares vos te vendés hasta tu madre. Uh-huh. Y los pueblos no se mueven por eso, los pueblos no luchan y no mueren en una guerra por un peso más o un peso menos. Implica muchísimo más cosas, es mucho más complejo, y esa complejidad no la entienden, no la quieren entender, y digamos, y hasta nos la quieren imponer. No, nos quieren imponer la simplicidad de su mentalidad economicista, de que si tenés un peso más, ya aplaudís la bandera norteamericana arrodillado. Entonces ahí hay un problema en su propio discurso, en su propio análisis. Claro, y está claro que en Estados Unidos, la política internacional de Estados Unidos sigue teniendo esos dos grandes factores de disenso en cuanto a la forma de manejarse como gendarme internacional, ¿no es cierto? Esto de que cuando Obama planteaba la necesidad de aflojar un poquito con el tema de Medio Oriente, lo hacía en vista de lo que se estaba desarrollando en América Latina, ¿no es cierto? De que Estados Unidos tiene que ejercer de gendarme internacional, pero que el quilombo que tiene que controlar a veces es más grande de sus propias posibilidades, demuestra un nivel de decadencia en cuanto a la capacidad de control mundial que tiene Estados Unidos, y todos estos conflictos que se han abierto en el resto del mundo, la profundización del quilombo en África, el quilombo en Medio Oriente con el descontrol que generó el armado del ISIS, ¿no es cierto? El Estado Islámico, que Estados Unidos se cansó de ponerle plata y armas y ahora es un monstruo, un Frankenstein que no pueden terminar de controlar, la posibilidad incluso de confrontación militar que hay en la propia Europa con la guerra civil ucraniana, todo un montón de conflictos que se abren, de focos de incendio que se abren, que no se terminan de apagar nunca, que hacen que América Latina sea prácticamente el único lugar del mundo donde hay una paz más o menos estable. Uh-huh. Entonces, a Estados Unidos necesita preservar más una paz más o menos, porque un quilombo que se le saliera de control grosso a ese nivel... en América Latina sería algo que aumentara los niveles de conflicto y algo que mellara aún más su capacidad de hegemonía internacional. Yo te propongo que analicemos dos temas después de escuchar un tema musical y después de la tanda que viene, ¿no? Que analicemos dos ejes fundamentales, que es la interna de Estados Unidos, la interna, ahí hay que hacer hincapié, y la pelota, como se dice comúnmente, está en el campo de ellos. O sea, porque ahí hay un gran problema interno que tiene de Estados Unidos. Y otra es la conformación de los bloques hegemónicos dentro de Estados Unidos y el cambio de sus políticas hacia la dominación mundial. Que eso, digamos, está claramente relacionado con su cuestión interna, pero se manifiesta de distintas maneras en el mundo de acuerdo a los intereses de cada bloque interno del propio Estados Unidos, cada bloque de poder que compiten hacia adentro, porque no son una sociedad homogénea, que son uh-huh. todos capitalistas y se abrazan en todo. No, ya. No es así, eso es otro verso que no quieren hacer creer. Y después, obviamente, hablar de esto que es para nosotros una alegría y una sorpresa, que es de tener a los tres patriotas cubanos que estaban presos en Norteamérica, tenerlos en Cuba libres. A los tres que faltaban y más los otros dos, ¿no? Los otros dos que habían vuelto, pero eso ya se venía a venir. Lo que no se vio venir es esto. Uh-huh. Esto fue algo, una sorpresa para nosotros y obviamente una alegría. Así que bueno, vamos a un tema, otro tema de flamenco, después la tanda y venimos y ya charlamos de todos estos temas. Barbarbe,

más de 35 años acompañan avalándonos en Río Reyes con nuestro servicio. Casa Sergio en Avenida Avellaneda 2631 Río Reyes. Su teléfono 4744-7149. Casa Sergio. Visite nuestra página web www.casa-sergio.com.ar. Si no ganó, gane ya. Agencia Oficial La Banca de Carlos Nistares en Avenida Avellaneda 4924, entre calles 21 y 22 en Virreyes. Todas las quinielas, Loto, Kini, Prote y ahora también con el Tour exclusivo en San Fernando. La Banca, su agencia amiga. La Banca de Carlos Nistares, su agencia que le da más suerte. DCH Chemical, fábrica de productos para limpieza. Por eso tenemos el mejor precio por mayor y menor. Trapo para piso, pastillas para inodoro, esponjas de cocina, lavandina por 5 litros, desodorantes por 5 litros, detergentes por 5 litros. ¡Ah! Y muchas ofertas más. Visítanos en French 2153 y en Palacios 1308, casi 3 de febrero, Victoria. DCH Chemical, la garantía para tu limpieza. Visite nuestra página web www.dchchemical.com.ar. Ahora también en Gualeguaychú, Entre Ríos, en San Martín 260, Gualeguaychú, a 20 metros del casino. Aquí finaliza el espacio publicitario. 97.1 Occidente FM. Dirección General, Renato Leonelli. Bueno, continuamos con la segunda parte de este último programa del 2014. Ya estaremos volviendo en febrero del 2015, si toda nuestra planificación nos sale bien. Así que no nos tenemos que olvidar de mandarles a todos los que nos escuchan un saludo por esta fiesta, por este fin de año, que terminen el año bien, lo mejor posible, y que obviamente empiecen mucho mejor el que viene, que seguramente nos volveremos a encontrar. Bueno, continuamos con este, como titulamos, hito histórico en el que estamos inmersos nuestras generaciones, que es la relación, la vuelta a las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, analizando desde nuestro punto de vista, desde nuestra ideología, analizando esta situación. Y habíamos dicho, bueno, que para nosotros lo fundamental ahora, o sea, el tema donde hay que hacer hincapié, no es en la cuestión interna de Cuba, sino en la cuestión interna de Estados Unidos. Ahí es donde se está cocinando la cuestión, por los conflictos internos que tienen. Entonces, Chalucho, había dicho algo con respecto a la composición del Congreso y la posición que tiene Obama. Entonces, no solamente hay que entender en cuestiones de interés de Estado, sino empezar a entender también el fraccionamiento interno de la burocracia de los distintos estados y las luchas internas entre esa interburocrática, por decirlo de alguna manera, de los distintos partidos políticos que están en Estados Unidos, que son dos en realidad, o sea, en una democracia también bipartidista. Bipartidista formalmente, sí. Digamos, es una democracia media entre comillas para nosotros, que bueno, tiene a Obama ya desgastado, ya con una caída de su popularidad, ya un Obama que está fuera del ya está saliendo ya del panorama político. En la última está profundizando, digo, ¿viste? Es la repertoria porque la profundización de la revolución conservadora está, dice, ya fuera de no tiene un ciolio, Obama, de la cuestión política. y hay un crecimiento exponencial de la derecha, inclusive dentro de su propio partido, que del demócrata, que en las últimas elecciones de medio término legislativa, los propios candidatos demócratas no se querían sacar una foto con él, restaba votos, o sea, era pianta voto Obama. Entonces hay un crecimiento de la derecha, producto también de la imposibilidad de Obama de poder llevar adelante su programa como había planteado, entre otras cosas, acordémonos del cambio que iba a ser de la salud, del sistema de salud, el tema de los inmigrantes, el retiro de tropas de Medio Oriente, cada vez metió más, hundió. Sí, y disparó el monstruo este de ISIS, la asistencia norteamericana. Exactamente, eso por el lado externo, digamos, y por el lado interno, digamos que, y lo que vimos en la última, digamos, yo creo que es la última derrota de la política de Obama, que fue la gran manifestación que hubo, grandes manifestaciones y actos de la comunidad negra por la violencia sistemática de la policía, que rompe el último caballito de batalla, que era Obama, presidente negro, iba a traer la igualdad social, el terminar con la racial, perdón, terminar con la discriminación en Estados Unidos, ya ser un tema del pasado, y los derechos civiles. Uh-huh. O sea, eso era lo que iba más o menos a perfilarse él como lo más progresista que se puede esperar de Estados Unidos. Uh-huh. Y sin embargo, esto demostró que no es así, que crecieron exponencialmente los grupos radicalizados y tienen exposición pública como el Ku Klux Klan, la Asociación de Rifles, acordémonos que en distintos estados hubo también un montón de movilizaciones desde los sectores blancos más reaccionarios de portar fusiles, ir con fusiles de fusiles de asalto y de guerra, ir a comprar cosas al supermercado, a sentarse en un bar, bueno. Hubo un montón de cuestiones que fueron dando escala, el Tea Party creciendo también, bueno, la ala más conservadora y reaccionaria también de los republicanos mismos, todo eso en la gestión de Obama, y obviamente unas crisis económicas que fueron golpeando cada vez más el tejido social, dejando un montón de trabajadores en la calle, dejando gente sin vivienda, acrecentando la pobreza en Estados Unidos. Estados Unidos tiene un país interno, una Argentina interna, por decir, en números, sería como todo un país adentro pobre. O sea, tiene alrededor de entre 30 y 40 millones de pobres. Uh-huh. Y tiene la mayor cantidad de población carcelaria. O sea, esto te está dando cuenta de los niveles, los desajustes sociales que tiene, la crisis social que tiene interna. En todo esto hace, inclusive tuvo como Detroit, un municipio acá, una ciudad que estaba en quiebra, quebró, una cosa inédita, que fue hace 50 años atrás, era la joya de automotriz de Estados Unidos. Claro. Sí. Bueno, todo eso fue minando al programa de Obama, que era contrapuesto al de Bush, ¿no? Que cierto, alas progresistas del mundo lo veían como bueno, el Nobel de la Paz. Una nueva esperanza hacia el futuro. Bueno, no fue eso, siguió siendo guerrerista Estados Unidos, obviamente. Las cuestiones estructurales, desde nuestro punto de vista, no iban a cambiar. Podía ser negro, pero la cuestión de piel no hace a las políticas internas, no hace a los intereses, etcétera, etcétera. Así que la cosa no iba a cambiar, pero inclusive lo poco que Obama podía haber hecho no lo pudo hacer, se lo frenaron y las crisis no la pudo solventar, y como decimos, el gran caballito de batalla de los derechos civiles y la igualdad racial y dejar toda la historia de racismo de Estados Unidos se vio con esto, con estas manifestaciones, que no pasó. Y bueno, dentro de esto hay que analizar el contexto en que Obama toma esta iniciativa. Claro, y yo creo que esta iniciativa que toma Obama igualmente es dentro de toda esta política de impotencia que ha tenido siempre. Incluso también a eso habría, en el contexto internacional habría que agregarle el freno que sufrió Estados Unidos con el conflicto en Siria, ¿no? Realmente quedó en un segundo plano, quedó subordinado a decisiones que tomaban otros países. Incluso el aislamiento que sufre sistemáticamente en las Naciones Unidas con el bloqueo con Cuba, supuestamente quería aislar a Cuba, terminó siendo un aislamiento diplomático contra Estados Unidos, donde todos los países votan en contra del bloqueo, bueno, excepto Estados Unidos y dos o tres satélites de ultramar, ¿no? Claro, el otro aspecto, la cuestión externa, o sea, la imagen de Estados Unidos está por el piso, o sea, la imagen y las, como dice Lucho, la gran derrota que sufrió en Siria, que quiso invadir Siria y no pudo, lo que pasó, el apoyo que se le dio a las tropas que bombardearon Libia y la dejaron destruida, bueno, todo eso minó la imagen de la moral de Estados Unidos, más el surgimiento de China como una potencia que ya lo está sobrepasando a nivel mundial económicamente, que es una potencia que está creciendo, que todos están mirando para ese lado, que inclusive empresas mismas de Estados Unidos se han trasladado hacia China. Entonces, digamos, es un conjunto de, es un panorama bastante complicado para el propio Obama. Y podemos sumarle a todo esto, esto de las guerras en Oriente y cómo América Latina también se va quedando como la única zona libre de guerras, como el símbolo de paz. Y además, a todo esto sumarle que en el aspecto económico, América Latina empieza a resurgir, a juntarse como con otros países, con el tema de los BRICS, y empiezan a surgir estos países emergentes, que es como una avanzada de también los procesos que han habido en América Latina en el último tiempo. Sí, y no hay que dejar de lado la intervención y las relaciones comerciales que el Mercosur y países de América Latina tienen con China. Y hay que puntualizar algo que es trascendente, que se habla poco, que nosotros lo hemos hablado acá, lo hemos hablado con la embajadora de Nicaragua, que es el canal en Nicaragua, el canal que va a competir con el canal de Panamá, de hecho prácticamente lo va a superar, porque está planificado que tenga más capacidad para que transiten barcos, y etcétera, etcétera, por lo que le están dentro de lo que es, ellos siempre consideraron su patio trasero, ¿no? Los yanquis consideraron a América Latina su patio trasero, se le está metiendo hasta la propia China, Rusia está teniendo cierta presencia en Venezuela y ha vendido armas a Venezuela, todo eso que tiene que ver con la geopolítica, bueno, eso le está minando a Estados Unidos su propia dominación y su propia, digamos, su propio ser, su propia existencia misma, ¿no? Que es el ser una potencia hegemónica imperialista. Entonces, todo esto hay que analizarlo para ver cómo ¿en qué contexto se da esto? Claro, ¿por qué se da esto? Pero aparte, dentro de toda esa impotencia política que tiene el programa de Obama, esta es una jugada relativamente inteligente, ¿no es cierto? Porque Obama, yo creo que la figura de él sale fortalecido porque es una medida que tiene consenso incluso hacia dentro de la población yanqui. El pueblo estadounidense ya no le encuentra sentido al bloqueo a Cuba. Como en su momento dejó de encontrarle sentido a la guerra de Vietnam, por ejemplo. El propio pueblo estadounidense se manifestaba en contra de la guerra de Vietnam, además de porque los hacían ir a morir a una guerra en el culo del mundo, ¿no es cierto? Absurda para el pueblo estadounidense. El bloqueo contra Cuba y la lista que encabeza la lista negra de países terroristas y todas las barbaridades que cuentan sobre el demonio, el satanás cubano, ya el pueblo norteamericano lo ve como justamente una pantalla para fulvito, ¿no es cierto? Pan y circo para las barbaridades que después terminan sufriendo los propios norteamericanos hacia adentro de su propio país. Entonces, ahí surgen los personajes como Michael Moore, por ejemplo, que sale a hacer documentales sobre la salud en Cuba. O sea, son propios ciudadanos norteamericanos, personalidades de la cultura y de, en este caso, del cine norteamericano, que sale, bueno, el caso de Oliver Stone es paradigmático, le hace dos documentales a Fidel que duran como 3 horas cada uno, mostrando cómo vive y cómo piensa y cómo actúa Fidel Castro en persona. Comandante se llama uno, otro se llama Momentos con Fidel, donde ahí Fidel dice, Oliver Stone le pregunta a Fidel Castro si él ve que haya posibilidades prontas de reabrir las relaciones diplomáticas, y Fidel dice sí, siempre y cuando no sean en condición de Cuba como subordinado. Él lo dice muy claramente, claro, ahí estando en el malecón. Pero bueno, esta jugada lo deja Obama fortalecido porque dice, bueno, ahora el quilombo lo tienen ustedes, ¿no es cierto? Claro. Yo desde el Ejecutivo, él gobierna por decreto, yo desde el Ejecutivo apruebo la reapertura de relaciones diplomáticas. Para el pueblo norteamericano ya no entiende que nosotros sigamos, porque hemos fracasado, sí, 50 años, él dice, 50 años las políticas convencionales, que las políticas, como decías vos, Edu, las políticas convencionales han sido guerra de baja intensidad, terrorismo, intento de desgaste, intento de invasión, bloqueo, embargo, etcétera, sí, etcétera. Sí, intento de asesinato, magnicidio, reiterado oportunidades. Todas esas políticas convencionales, Obama dice, todo eso que hicimos lo hicimos al pedo porque Fidel Castro está vivo y el socialismo en Cuba sigue funcionando. Entonces, todo eso no tuvo sentido. Entonces hay que buscar una salida. Es decir, queda como un tipo inteligente y mesurado. Claro. Es aplaudido por América Latina. Es aplaudido por América Latina, por el resto del mundo. Dice, por fin, los tradicionales enemigos de Estados Unidos, por lo menos dicen, bueno, esto hay que aprobarlo, esto está bien. Después de haber liberado a los presos de Guantánamo, como que toma un par de medidas de mesura y de reflexión política que salen de ser un troglodita, del trogloditismo que plantea, como decías vos, los elementos más radicalizados de la derecha norteamericana. Y de paso, les tira el muerto, les tira el quilombo a, claro, esos representantes de la derecha norteamericana, los republicanos y los demócratas más rancios, diciéndole, bueno, nosotros tuvimos que reabrir las relaciones diplomáticas con Cuba porque las políticas tradicionales de desgaste y socialismo no tenían sentido, no funcionaban. Ahora ustedes, que están en el Congreso, tienen el problema de que los cubanos quieren que hay que, claro, levantar el embargo. Porque, eso es una ley que tiene que, claro, que derogar el Congreso. Ahí está, porque son dos planos. Uno, las relaciones diplomáticas las puede establecer el Ejecutivo. Ahora, el levantamiento del embargo es una ley del Congreso, porque todavía sigue vigente el endurecimiento que en la década del 90, en la gestión, si no me equivoco, en la gestión de Clinton, hicieron hacia el embargo de la ley, Helen Burton o algo así, no me acuerdo bien el nombre, que era endurecer más el embargo. La enmienda que le mandaron, sí, a la ley que ya existía, sí, del bloqueo. Esa ley sigue vigente y tiene que ser levantada por el Congreso. Ahora, esto, como vos decís, es Obama dentro, estamos hablando, digamos, la política doméstica. Obama, se posiciona de nuevo en la agenda centro, política. En el centro de la agenda política. La agenda política, ¿no? Dentro de su propio país. Con iniciativa. Claro. Irradia hacia afuera su imagen en forma positiva. Después, da un contragolpe a todas las medidas que la derecha le frenó y le impuso. Y la crecida de la derecha, porque, a ver, la derecha más rancia, digámoslo así, dentro de Estados Unidos, es la que va a copar ahora, la que va a asumir el Congreso. Claro, ellos van a dominar todo, inclusive hasta los propios demócratas. Dentro del propio Partido Demócrata hay tipos que están totalmente en contra. Entonces, el tipo vuelve a tener protagonismo y digamos, posiblemente, esto haciendo especulación, el tipo diga, bueno, me voy siendo un presidente que hizo algo trascendente. Uh-huh. O sea, yo me voy, bueno, me vino todo para atrás, me la pasaron toda, me frenaron todo, bueno, esta me voy plantando esto. Y además, como decías vos, recibe un revés electoral duro y no puede gobernar, tiene que gobernar por decreto, porque ahora el Congreso lo van a copar los republicanos, lo va a copar la derecha más rancia, más esclarecida, y dice, bueno, ahí está, tomen y fíjense, claro, qué hacen con el embargo ahora, a Cuba, porque ahora, claro, hay relaciones diplomáticas. Ahora pasa que el Congreso tiene que tratar el tema del embargo. El Congreso se va a oponer, ya lo dijeron de toda forma, o sea, vamos a ver lo que pasa, pero salieron todo con los pies de punta diciendo... Estamos avalando el comunismo, bla, bla, bla, bla. Bueno, todo el discurso de la derecha más militarista, ¿no? Lo que pasa que eso mismo, lo que está, y que creo que, no sé si Obama lo tomó de esta manera, es inteligente porque le está planteando al Congreso un problema, a los propios más reaccionarios, a la propia derecha más reaccionaria le quiere un problema. Como que les tira el muerto. Porque, claro, porque si ellos se niegan a levantar el embargo, cuando hay tanto consenso hacia adentro y hacia afuera, va a ser un golpe hacia los propios opositores de él. Aparte, él va a poder plantear que tiene una postura antinorteamericana, porque yo, presidente, resuelvo, tengo una iniciativa que genera ese nivel de consenso, o por lo menos disminuye un poco la visión negativa que tiene el mundo sobre Estados Unidos. Dice, bueno, por fin los Yankees hicieron una respetable, claro, una buena. Y vos encima, como Congreso, en vez de apoyar esa iniciativa que te levanta la imagen internacional, luchás contra eso, salís a hacer declaraciones bárbaras. Bueno, eso podría ser una postura antinorteamericana, podría plantear Obama. No, claro, si nos quieren seguir hundiendo, sí, claro, puede correr por cualquiera claro, de esos lados. O sea, si el Congreso se le niega a levantar el embargo, vuelve a generar una imagen mucho más negativa de Estados Unidos. Porque el tema ya está sobre la mesa, claro, entonces. Claro, porque toda la expectativa, ahora con esto abierto, es que se levante el embargo. Aparte, el papel que juega el Papa en el medio de todo esto, es como claro, que el le Vaticano da cierta... ahí revaloriza también unas cartas, una sí, cartita ahí ya se anota un poroto. Claro. También. Bueno, entonces, es como que se retroalimentan, digamos. Uh-huh. Esto de que el Papa vale esto también genera que Estados Unidos recontra recatólico. Claro. No, es protestante, pero tiene una comunidad católica muy fuerte también. Bueno, pero en cuanto a la religión y lo que representa el Papa sí, para sí, el mundo... Sí, sí, obviamente. En el aval del Papa. Obviamente, yeah, obviamente, obviamente. Sí, sí, sí, va a ser un... Van a tener un problema. Va a estar entretenido. Un problema, pero entrampado en su propia lógica, sí, ¿no? Sí, eso es sí, lo interesante. Sí, sí, van a tener un problema ahí. Eso es lo inteligente que hizo Obama, a mi forma de verlo. Meterse con sus propios valores y con lo que Norteamérica significa y lo que defiende para poder anotarse un porotito él. El tema es que, como decís vos, el tema es que esta política anticubana era política de Estado. Claro. Él rompió esa política. O sea, eso metió una cuña ahí, metió una quebró esa política. Y ahí, o sea, se van a mover. Sí, era algo de endógeno de Estados Unidos y no de las gestiones. Cualquier gestión, claro, fuera la que fuera, tenía una postura. Sí, sí, sí, sea demócrata o republicano, seguían endurecían o tenían discurso o a ver, o algún acercamiento muy light o algún. Cambiaban el eje de la excusa. Decían, embargamos a Cuba. La derecha más rancia, más discreta, decía, embargamos a Cuba porque son comunistas, y Jimmy Carter te podía llegar a decir, embargamos a Cuba porque se violan los derechos humanos, o sea, claro, pero sí, el embargo a Cuba prevalecía, el bloqueo prevalecía, sí, sí, sí, o por una cosa o por la otra. Ahora, yo estaba leyendo varios diarios ahí de Estados Unidos, Washington Post, bueno... los tipos ya empezaban a hacer crítica hacia, sí, hacia la el New York Times empezó... El New York Times también, sobre todo el New York Times. Marcaban estas posturas, sobre todo lo que pasó en África con los médicos cubanos, ¿no? Uh-huh. Que Estados Unidos decía, bueno, qué bien que vengan los médicos cubanos, qué sé yo, después le cortaban toda asistencia, inclusive trataban de cooptarle los médicos a Cuba, o sea, una cosa, una bajeza total, ¿no? Uh-huh. Inclusive la ley antiinmigratoria de Estados Unidos que tiene, que es discriminatoria totalmente hacia los cubanos, en 24 horas le daban prácticamente sí, la ciudadanía. O sea, te das cuenta que eso ya empezaba también a generar muchos ruidos en la sociedad, ¿no? La coyuntura, o sea, un brote de ébola impresionante que aterrorizaba el mundo y ellos pensando en... Sí, en sacarles médicos. Claro, bueno, es una ¿dónde está la moral que esgrimen, no? Porque ellos son mucho de esgrimir sí, cierta moral, hasta de sus propios intelectuales orgánicos que... muy muy de análisis científico, social, qué sé yo, la moral de ellos está siempre, su moral es la que está por arriba de todo, entonces estaban socavando su propio cimiento. Yo para cerrar esto y ponerlo, digamos, dentro del contexto que nosotros hablábamos de cuestión interna y cuestión externa, pero a términos analíticos, ¿no? Pero esto tiene que ver, y está entrelazado, en la propia lógica del imperialismo y en la propia lucha de facciones dentro del imperialismo. Si nosotros vemos, tomamos desde la gestión de Bush y la gestión de Obama, ¿qué es lo que pasó ahí? Más allá de los candidatos, acá se juegan poderes atrás de eso, y eso es lo que hay que comprender. Hay un escrito de un sociólogo argentino que se llama Merino, que fue premiado con una monografía en La Habana, justamente, que él analiza los cambios del bloque de poder interno de Estados Unidos y demuestra cómo se cambiaron cómo asumió un bloque de poder y cayó otro de la era Bush a la de Obama. Y él manejaba, él decía, a través de números y a través de cuestiones económicas y políticas y de relaciones internacionales, cómo la era Bush se implantó la derecha más rancia, que está representado los intereses, digamos, de los industriales y del capitalismo nacional norteamericano, que tiene una concepción, por su propia esencia existencial, por su propia economía también, tiene una esencia de un poder unipolar que va, domina unilateralmente a distintas regiones del mundo. Uh-huh. O sea, son ellos invadiendo Irán, Irak, son ellos invadiendo Afganistán, son ellos invadiendo República Dominicana, uh-huh, antiguamente, son ellos tratando de invadir Cuba, son ellos atacando, son ellos, ellos, y son ellos los que te ponen los asesores políticos y militares, son ellos los que te arman las instituciones en los países que te liquidan. Imperialismo. De que eso ya Fukuyama en la década del 90 lo había escrito claramente, nosotros tenemos que imponer, no hay democracia, vamos, la imponemos. Y armamos nosotros las instituciones. Bueno, esa viene de la concepción de la burguesía norteamericana nacionalista y que tiene una concepción y que tienen intereses en su mercado interno y su desarrollo industrial nacional, uh-huh, que pide políticas proteccionistas, que va, invade y destruye otros mercados para imponerse. En cambio, la concepción, y que son obviamente la representación política de esos son los políticos más conservadores y más reaccionarios como Bush, ¿no? Bush, Cheney, etcétera, que son tan ligados a la industria petrolera. Y lo de Obama, digamos, toda la gestión Bush termina fracasando, termina siendo un desastre todo lo que hizo Estados Unidos hacia con respecto a las invasiones, y lo que surge, y sobre todo termina siendo un desastre porque empieza a crecer China sin disparar un tiro, y lo que surge dentro del propio Estados Unidos es el triunfo de otro bloque de poder, que es el poder financiero global, que son los tipos que no tienen intereses dentro de Estados Unidos y que se terminan en Estados Unidos, sino que tienen intereses en el mercado global porque es un mercado financiero. Entonces ellos no necesitan tener fronteras cerradas, no necesitan invadir un país, sino lo que necesitan es expandirse. Y no necesitan tampoco ir a poner un montón de guita en militares invadiendo y políticos invadiendo un territorio, sino lo que necesitan son socios. Claro. Y ese es el cambio profundo que tienen porque el bloque de poder cambió. Y esa es la lucha que se da dentro del propio Estados Unidos. Porque republicanos y demócratas son, hasta cierto punto, no hay diferencia. Sino las diferencias están en qué intereses representan. Que no quiere decir que los republicanos representen esto, los valores esto y los demócratas esto, sino que los intereses que están cruzados entre estas dos vertientes políticas. Y tiene que ver con este analizar el bloque de poder y cómo se mueve en el mundo. Por eso Obama tiene otra concepción hacia el mundo, y el eje ya no está puesto en el Atlántico, como era la época de Bush, sino que está puesto en el Pacífico. Porque ven a China el competidor global. China el competidor global. No ven ahora a Saddam Hussein como el competidor, como el que hay que desterrarlo y poner invadir nosotros. No ven a Ahmadinejad en esa época en Irán como nuestro enemigo. Sino que ellos tratan de negociar y poner una suerte de franquicia, de socio, claro, que asuman, y esto lo dice bien Brzezinski, asuman nuestros valores, tengan interés con nosotros, que sean socios de nosotros, que tengan intereses en común con nosotros, y que sean los gestores de nuestra política, que sean los gestores, que sean los gerentes que nos gerencien nuestros negocios, nuestros asuntos, y que tengan nuestros valores. Ese es el bloque de poder que ahora representa Obama. Pero ¿qué pasa? Ese bloque de poder que tiene, como decía, intereses internacionales financieros, que ha crecido y ha hecho crecer y ha tenido su auge a medida que el mundo crecía, también tiene otra contradicción, que cuando cae y cuando hay una crisis, la crisis es mundial y repercute hacia adentro de Estados Unidos y lo vuelve en conceptos de un politólogo norteamericano, Nice, y Kyogeny Nice, que escribió un libro sobre interdependencia, lo vuelve más vulnerable a Estados Unidos. Lo vuelve más vulnerable hacia cimbronazos internacionales porque la dominación es más una dominación global y en red. O sea, que si fuese proteccionista, lo pueden manejar de otra manera, pero al ser un mercado liberalizado y global y en red, les repercute como fue los títulos subprime, como fue el cimbronazo de la crisis del 2011, le repercute y le repercute en su tejido interno, y eso es lo que le fue socavando a Obama la sustentación política. Claro. Porque en su eje de su estructura política y económica, de su bloque de dominación, ¿sí?, es vulnerable hacia las cuestiones internacionales también. Ya no es no son los capitales cerrados los que manejan ahí, sino son, por decirlo de una manera, capitales financieros abiertos. ¿Y qué pasa? Le golpea tanto que le socava la estructura social interna y vemos un montón de tipos de despedidos, vemos una brecha impresionante entre los dueños de las empresas y los CEOs de las empresas con los trabajadores. Se va multiplicando por 1000 la diferencia entre un sueldo de uno y la de otro. O sea, hay grandes bolsones de pobreza y de marginalidad. Bueno, todo eso es la vulnerabilidad que tiene este bloque de poder. Por eso Obama está ahora tan desgastado también. Viene por ahí el tema. Y yo creo que para entender esto y para entender también este acercamiento a Cuba tiene que ver con esta lógica, que ya no son estos industriales nacionales proteccionistas que no le interesa a Cuba, sino que son capitales financieros transnacionales que dicen, che, en Cuba tenemos una posibilidad de meter un poroto, pues no están ganando la partida otros en las aperturas que está haciendo Cuba. Claro. Y eso también hay que verlo dentro de la lógica del bloque de poder que representa Obama. Eso puede ser también otro de los factores que influyen a la hora de decir, loco, mirá, o sea, ¿qué me importa la ideología? Porque estos tipos dicen, ¿qué me importa la ideología? Acá no nos importan los negocios. En cambio los otros, los más conservadores, los capitalistas más conservadores y los industrialistas, dicen, no, cuidemos la nación, la patria, la familia y no sé qué. Sí, el tío Santa necesita. Sí, zaraza. No, con esto no negociemos porque no les interesan esos negocios. No le implica esos negocios, en cambio los otros dicen, sí, hago negocio con Dios y María Santísima, si agarran los billetes y me dejan una tasa de ganancia, vale, porque estamos perdiendo contra estos que están haciendo una cierta apertura o están negociando para explotar determinadas áreas. Eso es, para mí, otro factor a tener en cuenta, digamos. En todo esto, por lo tanto, no sé si queda más o menos claro, es bastante complejo el tema. Muy complejo. O sea, es muy complejo en muchísimos sentidos. Por eso es bastante simplista leer esas noticias de, bueno, entra Maguita, ahora se transforma en esto, porque Obama, porque Estados Unidos se dio cuenta. Sí, no, Cuba ahora se está abriendo al mercado y es capitalista. Es mucho más complejo y creo que es mucho más complejo del lado del imperialismo yanqui. Pero lo interesante es ver en la declaración que hace Raúl Castro anunciando la reapertura, él dice muy claramente, dice, a pesar de que continúen nuestras profundas diferencias en función de lo que son los derechos humanos, y dice, nuestras profundas diferencias respecto a la concepción que tiene Cuba y Estados Unidos de la democracia. O sea, Raúl Castro hace diferencias de fondo, profundas, sí, sí, ¿no? Filosóficas. Dice, nosotros tenemos profundas diferencias respecto a lo que es la democracia. Eso te demuestra que los cubanos no están dispuestos, el gobierno cubano no está dispuesto a bajar banderas históricas de la revolución, como es el sentido de la democracia cubana, por ejemplo, algo tan, tan profundo del socialismo, porque haya apertura diplomática o porque haya algún tipo de negociación. Sí, y yo... Es que eso ha rondado estos días, eso de que parece que Cuba ahora se va a dejar de ser comunista y va a empezar de a poco a convertirse en un país capitalista y se va a integrar al mundo. Sí, se empiezan a decir, bueno, el modelo chino, el modelo Vietnam, es el modelo cubano, es el modelo cubano, va a ser el modelo cubano. Y para terminar, que yo después vamos a subir un escrito de esto en nuestro blog, que Yo también, y digamos contradiciendo a esta concepción economicista, también hay que decir que Cuba, al tener una apertura y un crecimiento, que va está teniendo un crecimiento su PBI, pero al acrecentar más su PBI, el Estado va a tener más recursos para el desarrollo social y para desarrollar aquellos programas que no podía desarrollar antes. Ojo, ¿eh? Es que es una muy buena noticia para Cuba, porque le va a permitir, además, como ya tiene estos planes de salud y educación tan perfectos, entonces todo esto, esta nueva entrada de dinero o de divisas le va a permitir continuar creciendo. Uh-huh. Porque tiene ya lo que todos pedimos acá, ya lo tienen cumplido. Uh-huh. No tienen que pedir por educación, no tienen que pedir por salud, porque existe eso. Entonces sí, sí, sí. La preocupación es otra, sí, para ellos. Sí, yo también, otra cosa que nos había quedado en el tintero. Hay ciertas medidas económicas que ya se tomaron ipso facto en el momento de entablar las relaciones diplomáticas, que tienen que ver con temas puntuales. Una que es el acrecentamiento del turismo norteamericano hacia la isla, uh-huh, que antes estaba vedado, pero igual había un afluente de norteamericanos hacia la isla. Bueno, ahora se creo que se pusieron más ítems de los que pueden ir a veranear ahí, de vacaciones y de visita. Se incrementa las remesas de 500 a 2.000 dólares, las remesas de familiares cubanos en Estados Unidos. Se pueden comprar, Cuba le puede comprar a Estados Unidos material industrial para construcción y agrícola. Y los norteamericanos pueden comprar, creo que hasta 400 dólares, si mal no me equivoco, pueden comprar productos cubanos para llevar a Estados Unidos. O sea, estos ítems que son bastante acotados, que son chiquitos, esto igualmente le va a posibilitar a la isla acrecentar su economía. O sea, esto es un efecto en la economía inmediata que ya se implementa, más allá de que el embargo se levante o no. Uh-huh. Así que bueno, ¿les parece? Vamos un tema y ya entramos y charlamos un poco de lo que fue el regreso de los patriotas cubanos presos en las cárceles del Imperio de Estados Unidos. Dale. Bueno, vamos al temita. Yo dije, temita, bueno, es un temazo. Para los que apreciaron nuestra música, los que les gustó los temas que hemos pasado, les comento. El primer tema se llama Gypsy, Gitano, que es de Gypsy Cook. El segundo tema se llama Rumba Rumba Gitanita, de Rubén Romero y Lidia Torrea. Y el último, este que escuchamos, se llama Rocking Gypsies, de Willy y Lobo, para los que lo quieren buscar por internet o por algún lado, lo pueden buscar. Esto es, digamos, todo el movimiento del New Flamenco, del flamenco más moderno, no tradicional, que tiene otras influencias, es más modernas, más aggiornadas a nuestra actualidad, que no deja de ser de buena calidad. Así que bueno, el que le interesa, ahí tiene el nombre de los temas. Bueno, ya para ir terminando. Interesante, perdóname que sí. Te interrumpa, porque me quedé pensando, porque esto hace ver, yo que tengo acá la caja del CD en mis manos, que se llama Pasión Gitana, ¿no? De nuevo flamenco. Esto hace ver que estas cuestiones de la cultura, de la como conversábamos fuera del aire, la cruza de etnias que representa el flamenco, ¿no es cierto? En sí, hace ver, de alguna manera, hace reflexionar lo pequeñito que es uno, ¿no es cierto? Desde su lugar geográfico y desde su lugar cultural. Acá hay tantos siglos de civilización, claro, cultura humana, contenido que uno se da cuenta que solo sabe que no sabe nada, ¿no es cierto? Sí, como comentábamos, tanto nos perdemos, ¿no? Claro, la comunidad gitana, lo que hoy conocemos como los gitanos, salen hace siglos, no sé cuántos siglos antes de Cristo, parten de la India, van atravesando Asia, atraviesan toda Europa, obviamente en todo este peregrinar van dejando comunidades y van absorbiendo las distintas culturas de los lugares, ¿no? Atraviesan toda Europa del Este hasta llegar a instalarse a la península ibérica, ¿no? A lo que hoy conocemos como España. Y de ahí, esta comunidad que queda en España, a su vez, es atravesada por las costumbres de los moros, de los árabes que invadieron España. Así que todo esto, todo este... Es la cruza de la humanidad, esta cruza, prácticamente, se, ¿no? Dio en su, digamos, dio esta... Ahí en la cuenca del Mediterráneo... Esta cultura, ¿no? Esta forma de este arte que es el flamenco, inclusive... Para los que tengan la oportunidad, vayan a un tablao acá que hay en Argentina, a ver cómo se toca flamenco, cómo se baile, cómo se canta, y es increíble, ¿no? Lo difícil que es para nosotros poder hacer lo que hacen estos tipos, ¿no? Cómo bailan, ¿no? Es una cosa impresionante. Así que bueno, Y obviamente, también lo vamos a decir porque lo habíamos dicho afuera del aire, las mujeres gitanas son bárbaras. Sí, sí. Tan bárbaras, tan... 10 puntos. ¿No? Pero eso contradice la teoría de la raza aria, de la pureza. Al contrario, sí, hay que mezclar más. Bueno, es cuestión de gusto, loco. Es cuestión de gusto, qué sé yo. Yo he visto muchas películas gitanas, hechas por gitanos, de la comunidad gitana allá en España. Y es otra cosa que hay que remarcar. Pero, ¿por qué no? A mí me llama la atención realmente esto de el gitano ruso, gitano georgiano, gitano rumano, ¿no es cierto? Gitano de la ex Yugoslavia, gitano de Europa Occidental. Es tremendo, ¿no es cierto? Realmente atraviesa a la humanidad por completo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, acá tenemos una comunidad también. Tenemos una comunidad gitana. Que, como toda comunidad chica, es estigmatizada y mirada con cierto recelo o cierta duda, ¿no? Como mínimo. Bueno, ya para ir terminando el último tema de nuestro último programa del 2014 y para cerrar este año de una forma feliz, vamos a comentar el tema de lo de qué de regreso de estos cubanos que estaban presos en Estados Unidos. ¿Cómo fue? ¿Cómo se dio? ¿Y qué es lo que pasó para que se den estas cosas? Claro, originalmente estos cinco muchachos son cinco cubanos que todos son agentes de la DGI, que es la Agencia de Inteligencia Cubana, los Servicios de Inteligencia Cubanos, que fueron con una misión de infiltrarse en la mafia de Miami, en la mafia contrarrevolucionaria que hay en Miami, que son los que orquestan estas acciones de estabilización y de terrorismo contra la población cubana, que van desde haber arrojado napalm contra las cosechas, los intentos de homicidio muchas veces están vinculados a estas organizaciones, y de tratar de introducir todo tipo de cuñas para desestabilizar la sociedad, para atemorizar a la sociedad cubana y para combatir el régimen socialista en Cuba, que tiene una de las cabezas visibles, Posada Carril, es uno de los principales gusanos y mafiosos. Es una mafia, ¿no es cierto?, que trabaja en connivencia con el poder norteamericano en la lucha con el ejército, con la policía y con los demás poderes de Yanquilandia en la lucha contra el socialismo cubano. Estos cinco agentes cubanos fueron enviados en misión para preventiva para espiar y para empezar a conocer de antemano los planes desestabilizadores y de homicidios y demás que tienen estas mafias en Miami, para alertar al gobierno cubano de prevenir y de poder tomar medidas contra este tipo de atentados y de barbaridades que hacen. Abortar ataques terroristas. Entonces, esa fue una misión de antiterrorista preventiva. En la década del 90, bueno, son descubiertos, la operación cae de ese modo, ellos son juzgados por la justicia norteamericana y son encarcelados con los cargos de espionaje hacia el Estado norteamericano, lo cual es una falacia, porque ellos argumentan, y el gobierno cubano argumenta, y lo cual es objetivamente cierto, que ellos no fueron a hacer espionaje contra el Estado norteamericano, no fueron a espiar al ejército, al gobierno, ni a ninguna entidad vinculada al Estado norteamericano, sino que fueron a infiltrarse en organizaciones que no están vinculadas, por lo menos en lo formal, privadas, organizaciones mafiosas privadas, que en todo caso, que el Estado norteamericano las proteja de esta manera y encarcele con el cargo de espionaje a agentes que van a luchar contra esos ataques terroristas que hacen esas organizaciones, de alguna manera demuestra la protección que el Estado norteamericano le brinda a la mafia cubana exiliada en Miami. Sí, aparte es como si la DEA se infiltrara en un grupo de narcotraficantes acá en el país. Uh-huh. O sea, yo creo que al Estado argentino no lo juzgaría por eso. Claro. Porque se están infiltrando en una organización mafiosa y terrorista. Bueno, es el caso de los cubanos. Claro, bueno, el caso de estos compañeros cubanos que estuvieron presos ahí en Estados Unidos, la cuestión es que les cayeron condenas monstruosas, ¿no? Condenas, como decíamos, propias de espionaje internacional, coleccionaba cada uno no sé cuántas cadenas perpetuas, más no sé cuántos años, es decir, no había posibilidad o no había esperanza, o por lo menos el gobierno norteamericano, el Estado norteamericano, no demostraba voluntad de que fueran a salir nunca más en su vida de la cárcel. Además de que estaban en cárceles de máxima seguridad, de aislamiento, no estaban los cinco presos juntos, sino que estaban dispersos por todo el país. Y bueno, en una situación que realmente había hundido en la máxima de las infamias al sistema judicial norteamericano, que ya tiene un prontuario, ¿no es cierto?, de ejecuciones que después de 80 años demuestran que son inocentes y demás. Bueno, de este modo, estos patriotas cubanos fueron encarcelados ahí. Y yo, a mí me interesa hacer un paralelismo con este un hecho histórico también de trascendencia de ya hace 60 años, ¿no es cierto? Cuando Fidel Castro dice la historia me absolverá, Fidel es juzgado por la dictadura de Batista y él dice, yo sé que me van a dar 26 años de prisión, él lo dice en el alegato de la historia me absolverá, me van a dar 26 años de prisión y como haría cualquier, no voy a hacer lo que haría cualquier abogado ejerciendo su defensa, que dice que pediría, terminaría el alegato pidiendo la libertad del acusado. No, yo pido que me lleven preso, porque si mis compañeros están presos de la dictadura, están siendo torturados y demás, yo como parte de su, no puedo pedir más que me lleven con ellos, ¿no es cierto? Pero yo sé que la historia me va a absolver. O sea, ustedes que son la justicia de la tiranía, de la dictadura, júzguenme, pero la historia me absolverá. Pero esto es lo mismo, ¿no es cierto? La justicia norteamericana los ha juzgado, le puso cargos que no correspondían, los metió en cárcel y Fidel en un discurso ya a finales de los 90 dijo que volverán. Esa promesa histórica, ¿no? Pero volverán. No son, lo único que se los puede acusar a esos muchachos es de luchar contra el terrorismo, pero volverán. Y bueno, finalmente lo paradigmático de toda la mística que tiene la Revolución Cubana es que cumple cosas que cumple en la lucha contra Goliat, ¿no es cierto? Sí, siempre sí. Contra enemigos gigantes y logra doblegar esas situaciones. Realmente me parece que ese es el aporte, sí. Por eso uno dice el faro de la humanidad como Cuba, ¿no? Claro. Que ha enfrentado siempre a los que son supuestamente invencibles y ha logrado vencer. Los ha vencido. Me hace acordar al caso de Elian. Ah, bueno, también, eso fue también de los 90, ¿no? De los 90, claramente de los 90, cuando un padre se llevó al chico ilegalmente de Cuba a Miami y Cuba logró que se lo devuelvan. Claro. Y hoy Elian es oficial del ejército cubano. Sí, hoy es un un cuadro de aquellos. Uh-huh. Y bueno, en principio habían vuelto dos, que ya habían cumplido parte de la pena. Los tuvieron un tiempo en Estados Unidos, después los mandaron para Cuba. ¿Cuáles eran los nombres? Yo no me acuerdo cuáles eran los que habían vuelto primero. René creo que... No, René es uno de los últimos que volvió, ¿no? René, Antonio Guerrero, Fernando González, sí. Ramón Lanino y Gerardo Hernández son los nombres de los cinco. Yo no me acuerdo cuál de ellos habían vuelto, sí. Cuáles eran los bueno, que habían vuelto. Bueno, dos ya habían vuelto, que esto ya era parte del proceso judicial, pero después los últimos tres que quedaban... no, todavía estaba medio en veremos, o sea, no se hizo público ningún tipo de transacción ni posibilidad de libertad. No, de hecho, inclusive había una nota en Página 12 de estos días que planteaba que ellos habían entrevistado a uno de los tres que quedaba preso todavía en septiembre y que habían tenido una charla y que había publicado Página 12 la entrevista en septiembre y que no se veía ni por las tapas la posibilidad de que el tipo saliera. Sigue haciendo la entrevista con un tipo que estaba injustamente encarcelado y que iba probablemente a pasar su vida ahí adentro, ¿no es cierto? Sí, por eso fue una sorpresa. Obviamente fue un gesto que después, digamos, dio pie a esta vuelta a las relaciones diplomáticas. Y Cuba le mandó a un espía que sí fue a espiar a la Revolución Cubana, al Estado, y fue a sabotear al Estado cubano, que es Alan Gross. Que estaba preso en Cuba. Claro, que estaba preso en Cuba, que había, ese sí hizo trabajos de infiltración para desestabilizar al gobierno cubano, que se lo devolvieron. Ahora, ¿qué diferencia yo hacía y miraba, digo, qué diferencia entre... la alegría del pueblo cubano a recibir a sus luchadores, sí, Alan Gross, la indiferencia del yanqui este que vuelve al país y que lo recibe la autoridad, la familia, y se terminó y no le importa nada de nada a nadie. De hecho, ni qué sé yo, no es una conquista nacional enterado, para Cuba, claro, en cambio qué diferencia entre los pueblos, ¿no? Uh-huh. O sea, seguramente los yanquis deben estar más preocupados por las compras de Navidad que le devolvieron a este salame, que no le importa nada, que no sin pena ni gloria. Sin pena ni gloria, y en el caso de los cubanos, que hay un festejo nacional y una alegría nacional e internacional para todos los que estamos en este barco. Entonces, digo, qué diferencia, ¿no? Qué diferencia. Ahí creo que está más allá de todo lo que hablamos de las políticas, etcétera, etcétera, digo, acá me parece que está la diferencia, ¿no? En el concepto del ser humano, ¿no? Aparte que en la cláusula de negociaciones, parece lo de Estados Unidos un capricho burdo, ¿no? Porque Cuba viene reclamando, ha habido un movimiento internacional de solidaridad con los cinco presos cubanos, donde se ha movilizado hasta no sé cuándo, una colección de premios Nobel se pronunciaron, donde se han movilizado partidos y movimientos políticos de todo el mundo por la liberación de los cinco. Y bueno, y Alan Gross, qué sé yo. Y Alan Gross, bien, gracias, no, digamos. Sí, bueno. ¿Viste? Ahí te das cuenta cuando uno es un luchador de causas nobles y otro es nada, un mercenario. Un mercenario, un infiltrado de un gobierno que expresa lo peor, el peor poder del mundo, que es el imperialismo. Así que ahí yo creo en ese hecho, para mí, desde lo simbólico, claro. Cierra todo, porque esa es la fibra esencial de la concepción del ser humano. O sea, ahí está. ¿Cómo se constituye la persona en sí misma y qué valores que se construyen? Ahí está. Después viene todo lo demás. Después viene la economía, la salud, bueno, las políticas de Estado, bla, bla, bla. Sí, acá aspiración humana. Después viene todo lo demás. Yo creo que ahí está la fibra de todo. De ahí arrancamos. Así que bueno, creo que quedó bastante... Claro, tema, ¿no? Y por qué es motivo de celebración para los pueblos del mundo, ¿no? No solo para el pueblo cubano. Bueno, hemos terminado el año, hemos terminado nuestro último programa. Esperemos encontrarnos entonces, sí, el año que viene, para seguir con buenas noticias como esta, ojalá, ¿no? El año que viene va a ser un año álgido en nuestro país, sobre todo por el tema de las elecciones, que está todo ahí en veremos. Y ahí hay una cuestión, yo quisiera agregar antes de terminar el programa, hay una cuestión respecto a esto que se abre con el año que viene, las elecciones, la imposibilidad de Cristina de ser reelecta, la continuidad o no de lo mejor que ha impulsado el modelo, de si la década ganada o la década restauradora o lo que fuera, todas las discusiones que puedan haber alrededor, que dependen en función... la derecha va a avanzar en función de la capacidad que tenga el pueblo o no de organizarse, ¿no es cierto?, de lucha. En la lucha se puede perder, pero si no hay capacidad de organizarse para luchar, eso es va a ser el garante del terreno de avance de la derecha. Y nosotros hoy, que es 20 de diciembre, estamos en un nuevo aniversario de las históricas jornadas que terminaron con el gobierno de la Rúa, ¿no es cierto?, en el 2001, y con el fin de lo peor de la década neoliberal, o de la caída del estallido, la explosión de la superestructura social por la orgía que había sido la década neoliberal. Entonces, digo, nosotros decimos al pasado no regresaremos jamás, pero eso hay que construirlo, ¿no es cierto? Eso no es algo automático, como lo vivimos, generamos los anticuerpos para prevenirlo. Por eso digo, el año que viene nos abre también un desafío como pueblo. Y hoy como día, como efeméride del día de 20 de diciembre, en aquel momento se pudo tumbar al gobierno, se pudo enfrentar a la fuerza represiva. La fuerza represiva del Estado no dieron abasto para contener la pueblada, pero no había una alternativa política que suplantara en el poder, en el ejercicio del poder, en función de las clases populares, que suplantara al bloque de poder dominante tradicional en nuestro país. Y eso derivó en todo lo que, bueno, ya sabemos y que es muy, muy discutible, pero lo que estuvo claro es que el triunfo no se pudo dar porque no había un bloque de poder popular organizado para hacerse cargo del ejercicio del poder. Pero que las fuerzas represivas del Estado no dieron abasto para contener al pueblo desplegado en las calles. Bueno, hoy la situación es otra, las cosas han cambiado, ha pasado mucho tiempo, pero volver o no al neoliberalismo, o volver o no a lo más conservador del proyecto del enemigo de clase, se va a dar en función de nuestra capacidad y nuestra posibilidad de organizarnos, de darlo, como decíamos, la batalla en el plano de las ideas y de dar la batalla en el plano de la organización popular allí donde nos toque actuar, ¿no es cierto? Sí, y bueno, nosotros nos comprometemos y dejamos abierto el micrófono para aquellos políticos, candidatos, precandidatos que quieran expresarse aquí. Seremos cautos, amables. Y les dejaremos su libertad de expresión para lo que quieran decir desde este humilde espacio, que lo hemos tenido de distintas vertientes. Pero no vamos a renunciar a nuestra libertad de expresión de responder lo que haya que responder tampoco. No, obviamente, no. Una cosa no quiere decir convalidar todo lo que se diga, ni mucho menos. Pero bueno, Nosotros, como siempre hicimos desde el primer día del programa, le dejamos abierto el micrófono a todos que quieran venir a hablar y lo hemos hecho, así que para el año que viene vamos a seguir teniendo los micrófonos abiertos para todos los candidatos, sobre todo acá en San Fernando, en el municipio de San Fernando, que lo tenemos más a mano. Así que bueno, Miriam, gracias por todo, feliz año a todos los que nos están escuchando. Y bueno, nos vemos el año que viene. Buenas tardes. Buenas tardes.